vida entregó, sus ojos me miraron. La salvación me dio. Bendito sea el Señor por esta tarde, porque cuando ya son las 4 de la tarde con 7 minutos, estamos totalmente en directo. Y ya lo prometido, damos gracias al Señor. Yo le decía que no se perdiera este nuestro programa de hoy, porque estaría con nosotros una persona, yo no di el nombre ayer, pero que nos traía una información que para muchos va a ser nueva y para otros a lo mejor van a quedar impactados con esta información, que no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios. Está conmigo aquí el pastor misionero, evangelista de la Iglesia Bíblica Cristiana, investigador, conferencista, fundador y presidente del Ministerio Despertar. Nuestro amigo, podemos decir amigo, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Claro. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, acá tenemos al pastor. Y vamos a decir que él se nos presente, que él diga su nombre y que esté hablando esta tarde con nosotros, saludándole en directo totalmente, en cualquier momento, una vez que estemos en medio del tema, a lo mejor usted puede llamarnos, pero esta tarde queremos aprovechar de estar con ustedes entregándole un tema muy relevante para los tiempos que vivimos. Por lo tanto, luego, ya pasadas las 4:30, vamos a estar esperando su llamado y vamos a estar orando también por los auditores que están en sintonía. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, pastor Isaac. Mucho gusto saludarle. Gracias al Señor. Bueno, usted me conoce. Sí. Bueno, lo principal es que el Señor nos conozca. Eso es importante. Claro. Bueno, y las personas que tienen cierto la bendición de poder escuchar este programa, también les saludo. Mi nombre es Cristian Luis Arevalo Meguinar. Y dentro de todos los títulos que el Señor me ha dado, que usted ha mencionado incluso, el mejor de todos y que comparto con todos es el de Hijo de Dios. Ese es el mejor. El mejor, porque fíjese usted que nadie puede ser Dios. Claro. Ese puesto ya está ocupado, hay uno solo. Pero lo más grande que queda y que está disponible es ser hijo de ese Dios único que existe. Así es. Y por eso el Señor dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre a nacernos. Y al llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que, bueno, contento de estar en su programa y saludo a todos sus radio oyentes. Hay tantos hermanos que están en sintonía y yo soy uno de los pastores que está hablando constantemente de tener cuidado de conservar la sana doctrina. Claro. Y advertir que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y usted que es una persona, un investigador, un conferencista, la palabra apostasía, claro, es una palabra de la cual muchos tienen poco conocimiento. ¿Qué significa y de dónde se da? Usted nos puede hablar. Sí, claro. La palabra apostasía se encuentra en la Sagrada Escritura y cuando se la menciona se refiere a volverse de la fe verdadera. Cuando nosotros hablamos de la apostasía no tenemos que situarlo en un contexto de que la gente que no es creyente, los impíos apostatan. Es un error, es una impropiedad del lenguaje. Quienes apostatan son los que están en la verdadera fe, están en el camino correcto, están salvos, pero ellos se vuelven tras del error y el engaño. Ellos dan la espalda a la fe verdadera y siguen en el engaño, por eso se vuelven de la fe. Negar la fe. Negar la fe, apostatar es volverse de la fe verdadera, al engaño y al error. Y eso está profetizado en la palabra de Dios, que sería uno de los fenómenos que se daría previo al arrebatamiento de la iglesia y la aparición del anticristo. La Biblia dice, y no vendrá, dice el segundo Tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía. Y la palabra de Dios dice que Satanás, en los últimos tiempos, él sabe que le queda poco tiempo, a la iglesia le queda poco tiempo, también entonces al diablo le queda poco tiempo, él está desesperado y dice que va a tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mi pastor, permítame decirle esto, sin darle la gloria a Satanás al decir esto, pero créeme que el diablo sabe lo que hace. Sí. Y si él va a intentar engañar a los cristianos, es porque verdaderamente es posible. Y vamos a conversar en esta tarde cómo muchos cristianos, pastores con 30, 40, 50 años de ministerio se están yendo tras del error y la mentira. Eso es llamativo, porque cuando yo estoy hablando aquí muchas veces tengo que referirme a pastores, a congregaciones, a hermanos que fueron hermanos nuestros y que hoy han apostatado de la fe. Se han ido a otros movimientos. Y como la palabra lo dice, movimiento. O sea, no tienen ninguna estabilidad, sino son cosas que se están moviendo de aquí para allá, de un lado para otro, no tienen ninguna estabilidad. Así es. Y dentro de todos estos movimientos de apostasía, en la cual muchos pastores, a veces los hermanos se sorprenden cuando nosotros damos nombre y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo este pastor puede ser? ¿Cómo puede ser pastor Isaac lo que usted está diciendo? Y bueno, y es así, hay muchos que han comenzado bien por el camino de la verdad, por el camino correcto, pero Satanás con su astucia los ha involucrado en movimientos de herejías bíblicas. Así es. Así que estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que advertir, es nuestro deber, ¿cierto? Así es, tenemos que advertir, anunciar. Recuerde usted la palabra del, cierto, del Señor, cuando dice que por la ignorancia es la destrucción del pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y créeme que hoy día hay mucho desconocimiento en la iglesia. Y a veces pastores y predicadores sienten envidia por los que investigan y saben. Lo digo por experiencia personal. Y a uno le dicen, mire, predique cosas sencillas, no se meta en estos temas. Y ya por eso la iglesia sufre mucho de la maquinación del enemigo, porque no las conoce. Están, cierto, entrampados en afirmaciones erradas, como por ejemplo, que no hay que hablar del diablo en la iglesia porque la gloria es para Dios. Ay, hermano, que no hay que nombrarlo. Si usted no nombra, usted lo está llamando. Y entonces viven en el temor cuando la Biblia dice que Él huirá de nosotros, nos dio poder y potestad de hollar serpientes y escorpiones. Dice, nada os hará daño, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. O sea, la Biblia de tapa a tapa enseña el temor a Dios, claro. No el temor a Satanás. El que tiene que temer es Él, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Así es. Entonces hay que ser valiente. La Biblia dice, no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y poder para destruir estas cosas. Dice la Biblia que tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Para eso apareció el Hijo de Dios. Gracias damos al Señor, porque es lo que estamos necesitando en este tiempo. Así es. Hombres, mujeres, que estén dispuestos a pagar un precio a lo mejor alto. Así es. De desprecio, de que lo llaman al celular. Yo doy mi celular al aire, entonces de repente me llaman al celular, me dicen, pastor, ¿sabe qué? Evita ese problema. Como que yo me estuviera haciendo problema, por decir la verdad. No, para mí no es ningún problema. E incluso yo he llegado a decir que si algún día alguien quisiera quitarme la vida, lo puede hacer, porque uno es una persona pública. Exacto. Estamos expuestos. Estamos, ¿cierto? Por... Estamos expuestos. Hay pastores que en este momento han dado sus vidas por predicar el Evangelio. Ah, han sido perseguidos, muertos. Así que no sería el primero, no sería ni el tampoco primero. Sería el último. Pero la cobardía nunca debe estar en nosotros. Así el es. Señor no nos llamó para que fuéramos cobardes, sino para que predicáramos la verdad. Claro, dijo esto que les digo en secreto, publicarlo en las azoteas y en las plazas. Dice la Biblia también que cuando una luz se alumbra, no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la sala. Así que dentro de todo este tiempo de apostasía que estamos, que es terrible, y que lamentamos que muchos, muchos engañadores han salido por el mundo. El otro día hablábamos nosotros de algunos, de Guillermo Maldonado, hablábamos de Cash Luna, hablábamos de Benny Hinn, hablábamos de muchos de estas personas que... en algún momento partieron con una buena dirección y en el camino se turbaron. Les entró la egolatría, claro. Entraron en caminos del ocultismo. Y esta tarde vamos a hablar de un movimiento que a lo mejor va a parecer nuevo para la gente, pero tiene una sigla. Así es. Movimiento G12. G12. Exacto. ¿Qué es el movimiento G12? Bueno, el movimiento G12... es bien conocido por una parte de los cristianos, pero mire, yo le voy a hacer un comentario. El otro día yo pensaba y conversaba con Dios, decía, Señor, hay tanta gente que se dedica a esto, a denunciar, a publicar, a predicar, y yo soy uno más entre tantos y hay otros que quizás lo hacen mejor que yo. ¿Por qué yo debo hacer esto? Y mire, y pasó que días después me llama una hermana, que también es colaboradora del ministerio, y me dice que está totalmente desesperada porque una miembro de su iglesia renunció formalmente y ahora le dice que iba a ir una semana más tarde a un encuentro del G12 en Viña. Para que vea, ya vamos al tiro del rato que están operando aquí. G12 bajo el nombre de Ministerio Carismático Internacional. Ministerio Carismático Internacional. Sí, estamos dando el aviso, no para que vayan, sino no, para que no vayan. Para que no vayan. Exactamente, porque es un movimiento que es anticristiano, no es de Dios. Y no es evangélico ni es pentecostal. No. De hecho, se van a sorprender los hermanos a saber los verdaderos orígenes de G12. Entonces me comenta esta hermana, me dice que no haya cómo hacer para que esta hermana salga de ese rostro. Yo le di información, ella conversó con ella, no quiso escuchar, y esa hermana tiene una tienda en Viña de artículos comerciales, y fue una persona a comprar, y salió el tema del G12, y le dice, yo estuve 3 años ahí, y le dijo todas las cosas que la hermana le dio, le dijo, y llamó, dijo, hermana, ya no voy al encuentro. Entonces, imagínese, ahora usted, yo también le doy gracias a Dios por esto, ha, digamos, dispuesto de su espacio radial para comunicar esto, porque créeme que muchos saben, hay muchos también que no saben. Sí. Y ese es el peligro. Y este movimiento G12 es una nueva visión, una visión que para algunos la clasifican incluso como neopentecostal, pero no es ni pentecostal ni es nueva, es más antigua de lo que muchos creen, de alcanzar al mundo para Jesucristo, supuestamente con una visión de iglesia crecimiento específica. Discipular a 12 personas para que cada una de esas 12, a su vez posteriormente, discipule a otras 12. Y así, y así, y así. El fundador de este movimiento, que después le voy a revelar su nombre, porque no es César Castellano, es otro, él recibió una revelación de Cristo, supuestamente, de que así va a conseguir la salvación para el mundo entero, con los 12, tomando en cuenta que Jesús también comenzó el cristianismo con 12. Con 12. Entonces, es el movimiento G12, una visión de iglesia crecimiento nueva, moderna, muy carismática. Parecida a las células que un tiempo tuvo muy de moda. Muy parecida, de hecho, el mismo patrón. El tema celular, pero las células se restringe a un número de 12. Las células, digamos, de los otros centros funcionaban con un número determinado, pero esto de la visión tiene que funcionar con 12. No pueden ser 13 ni pueden ser 14. O sea, a ver, yo, en el caso de uno va a este movimiento y lo toman a uno, lo capacitan de acuerdo, claro, al pensamiento de ellos. Exactamente. Y le dicen después que lo capacitan. Ahora tú tienes que capacitar a 12 personas. Claro. Y esos 12, cada uno de esos 12, a otros 12 más. Claro, por eso es una estrategia de iglesia crecimiento. Pero ellos también hacen conglomeraciones masivas, los llamados encuentros, que también los vamos a mencionar, vamos a ver de qué se trata. Y de ahí es donde salen los líderes de 12, que discipulan otros 12 y así sucesivamente. Mire, el Evangelio celular empezó también como el G12. Con un pensamiento muy como carismático, cristiano, como con un buen, tenía una buena idea, como que era una buena idea. Pero después el movimiento de las células, parece que por ahí entre medio las células algunas se llenaron de cáncer. Entonces, claro, hubieron células cancerígenas algunas. Claro. En que de ahí, de ese movimiento celular, de repente aparecieron, pero... la palabra líder a mí no me gusta. Claro. Ni siquiera el supermercado, ¿no? Sí. No me gusta la palabra líder. A mí me gusta más la palabra siervo. Sí, porque, servidor. Servidor. Así es. La palabra líder, no. Y bueno, pero allá lo que los usan. Pero, ¿qué pasó? Que el movimiento celular levantó después de que se formó y creció una cantidad de líderes. Así es. Y se formaron células cancerígenas. Ahora, ¿en qué consiste este movimiento G12? ¿Y de dónde viene? Claro. Bueno, respecto al mismo tema, lo voy a hacer un alcance del movimiento celular. Para mí, las células eran el cáncer. Aunque no voy a negar que es cierto que muchas veces una iglesia pequeña o grande comienza en un grupo, digamos, familiar, o en una junta de amigos, en una casa, que después se constituyen legalmente. No estamos negando eso. No, ¿ah? No, claro. El tema es que esas células funcionaban mal porque en vez de hacer crecer la iglesia, estaban dividiendo la iglesia. Claro. Era una falsa apariencia de crecimiento, porque es crecimiento cuando personas que no son salvas, son evangelizadas, se convierten, pero no cuando yo tomo hermanos de otra iglesia y hago la propia. Eso no es crecimiento, eso es división. Eso es división. Y eso es lo que pasaba con el movimiento secular. Digamos, bueno, este movimiento G12 consiste, digamos, como le explicaba, en una estrategia de crecimiento para alcanzar el mundo para Jesucristo con esta visión de los 12. Y sobre el origen lo voy a dejar para el final, pastor. ¿Ya? Usted permítame, por favor, ¿ya? Porque esa es la guinda de la torta. Ya, mire. Así que, bueno, le puedo decir en qué consisten sus actividades, digamos. Ya. Ellos primero captan personas de todo tipo de iglesias, en especial las pentecostales. Ya. En forma particular las iglesias pentecostales. También le voy a decir después por qué. Voy a dar una descripción y después voy a desenmascarar, con la ayuda de Dios. Los hermanos que estén escuchando también pongan atención y estén clamando por el pastor, porque habla por el pastor también Isaac, porque estamos aquí reprendiendo y descubriendo las maquinaciones del enemigo. La gloria es para Jesús. Amén. Entonces, ellos se caracterizan por hacer encuentros, le decía. Hay cuatro tipos de encuentros que ellos realizan. Un llamado preencuentro, un encuentro, un post-encuentro y un reencuentro. Estos encuentros son retiros espirituales intensivos, donde se tratan materias específicas, por ejemplo, el arrepentimiento, el perdón, rompimiento de maldiciones generacionales, liberación y sanidad interior, etc. Mire, fíjese que estas personas se infiltran en la iglesia y captan a las personas y las invitan a esos encuentros. Todos van en una misma locomoción. Allá no pueden llevar teléfono, ni cámara de video, ni sacar fotografía. Y está terminantemente... Mire, aquí el pastor, el cristiano serio, estudioso de la palabra, con esto que voy a decir, ya se pone en alerta. Ahí dentro se prohíbe leer la Biblia y orar. Entonces, cuando ya estamos frente a un movimiento que se dice cristiano y nos prohíbe nosotros examinar la Escritura, cuando la Biblia dice que ella es la lámpara que nos alumbra el camino, ¿cierto? Y que prohíbe la oración, que es la comunicación con Dios... Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de encuentro es ese? Porque si es un encuentro con Dios, al Señor yo lo encuentro en la Escritura. Jesús dijo, ellas son de las que dan testimonio de mí. Y el Señor no enseñó a predicar, no enseñó nada, enseñó a orar, porque era la comunicación con Dios. Entonces si a esos encuentros supone que uno va a un encuentro con Dios y no se puede leer la Biblia ni orar, entonces un encuentro con Dios no será un encuentro de Dios, sino con otro tipo de personaje. Un suplantador. Y la gente ya estará sabiendo, digamos, discerniendo de quién estamos hablando. Este es el trabajo que ellos hacen, digamos. Así, mire, superficialmente. Aparentemente se ve bonito. La gente que va y participa llega con una visión totalmente renovada a la iglesia. Llegan criticando todo. ¡Oh, hermano, es que aquí no hay visión de Dios! Aquí no está la unción. Claro. Recién yo tuve un encuentro con Jesús. Pastores de 40, de 50 años de ministerio que dicen, me arrepiento de haber perdido el tiempo. Mira, ahí, en algo que usted dice ahí, quiebre de... ¿Qué dice ahí? De maldiciones quiebre generacionales. De maldiciones generacionales. ¿Sabe que esto lo practican los brujos, los tarotistas, todos claro. ellos? Practican ellos también. Exactamente. Vamos a quebrar porque es una maldición de tus abuelos, de tus antepasados. Y liberación, ¿y qué más dice ahí? Liberación y sanidad interior. Y sanidad interior. Claro. Todo esto también son vocabularios que uno los escucha en las personas que practican el ocultismo. Claro, exactamente. Ahora, no vamos a negar la existencia de maldiciones generacionales. En el Deuteronomio están, ¿ya? La palabra dice que el mal perseguirá a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Pero lo que no podemos estar de acuerdo nosotros es que un cristiano que ya ha sido salvado, que ya ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, que el Espíritu Santo ya mora en él, siga estando maldecido. Claro. Porque es totalmente antibíblico, antiteológico. Dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros. En la cruz él cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros dolores y con todas nuestras maldiciones. Y por su llaga fuimos sanados. Entonces es incompatible, es una contradicción decir un cristiano, verdaderamente cristiano y salvo, que esté maldecido. Claro. No, porque el cristianismo, Cristo en él es una bendición. Es como decir un demonio santo. Eso no puede ser. No puede ser, justamente. ¿Y ellos están operando activamente en Viña, me dice usted? Sí, en Viña del Mar, bueno, y en varios países de Sudamérica, Centroamérica, por lo general. Mire, fíjese, esto último, este G12, y por eso que la necesidad de poder hablar de él, ha destruido, pero cantidad de iglesias y ministerios, ¿ya? En estos encuentros se cobran además por los encuentros. Ya. Sí, por lo menos $100 por persona. Ya, eso lo traspasamos a moneda, digamos, por ejemplo, nacional. Serían $100, por ejemplo. ¿A 500? Claro. Son ¿cuánto? 50 dólares son 25 mil pesos, son 50, como 50 mil pesos. Como 50 mil pesos. Mire, ir a una de esos encuentros, retiro espiritual intensivo de 3 días, incomunicado, cuesta 50 mil pesos chilenos. Ya. ¿Ya? Y por lo general ellos invitan a mucha gente, pero trabajan con grupos de personas, de 8 máximo. Ya. Ah, y los tienen en habitaciones separadas. Ahora, ¿cómo podemos saber esto nosotros si esos encuentros son secretos? Porque mire, esto causó tanto una crisis tan grande en los países centroamericanos que los pastores y las asociaciones de pastores dijeron, ¿qué está pasando? Porque los miembros de la iglesia se iban, desaparecían misteriosamente. Llamaba al pastor para preguntar, no, está de vacaciones, ¿y dónde está? No lo puedo decir. Y llegaban totalmente diferentes a la iglesia y queriendo convertir a la demás hermandad en pasarse al G12. Mire. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Hermana, cuénteme, ¿qué le hicieron? No, no le puedo decir, porque es que es secreto. ¿Y por qué es secreto? No, porque si usted quiere saber qué es lo que hay ahí... Tiene que ir. Exactamente. Mire. Entonces despierta la curiosidad con eso. Claro. Claro, si a usted quiere saber lo que encuentro, tiene que ir. Bueno, y hay pastores que lo hicieron. Ingresaron, y ingresaron con cámara. Hay videos, hay fotos, hay testimonio de todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar. Y ellos son los que pusieron a la luz este asunto del G12. ¿Qué precauciones debemos tomar? Porque, a ver, nos van a invitar y nos van a decir que nos invitan a un grupo G12 o nos van a decir que nos van a invitar a una congregación o a un movimiento. Claro, exactamente. Hay que tomar todas las precauciones. Ya vamos a desenmascarar este movimiento. En ese encuentro se trata el tema del arrepentimiento. Pastor, fíjese usted, si una persona que ya es salva, ya aceptó a Jesucristo como Salvador, se arrepintió de sus pecados, no es necesario que se arrepienta de nuevo. Si la persona ya recibió un espíritu, ¿a qué a recibir otro? Si ya tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y la unción que recibiste de él, permanece. Claro. Entonces cuando dice, en el encuentro sí recibí el Espíritu, y bueno, ¿qué Espíritu? Si tenía el Espíritu Santo, ¿qué otro Espíritu recibió? Ahí hay un reemplazo. Claro. La Biblia dice que vendrán predicando otro Evangelio y otro Espíritu recibirán. Y fíjese que todos estos apóstoles de la prosperidad siempre hablan de recibe el Espíritu y hablan del Espíritu, pero no dicen cuál Espíritu. Claro, no dicen el Espíritu Santo. No lo dicen. No dicen el Espíritu de Dios. Claro. No. Porque el diablo, que es imitador de Dios, él tiene un suplantador del Espíritu Santo también. Claro. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Y ese suplantador del Espíritu Santo, según se ha hecho, ¿cierto? O sea, en nuestro estudio teológico, sería el demonio Belcebú. Belcebú, porque cuando Jesucristo expulsó demonios por el poder del Espíritu Santo, los judíos, los fariseos, que eran los teólogos de la época, dijeron que Jesús lo hacía por el poder de Belcebú. Porque los judíos, los fariseos, tenían teología sobre los demonios, sabían acerca de ellos, y ellos sabían que el suplantador del poder de Dios, del dedo de Dios, era Belcebú, ese principado. Mira. Entonces estamos hablando de un principado, de un espíritu poderoso, no más poderoso que el Espíritu de Dios, pero sí puede hacer y deshacer con las personas que le dan acceso o derecho legal a entrar en sus vidas. Vamos también a comentarlo. Pastor, mire, fíjese, en estos encuentros estas personas son puestas en habitaciones oscuras, donde le hacen arrepentirse de sus pecados, le hacen, usted no va a creer lo que le voy a decir, le dicen que tienen que perdonar a Dios. ¿Perdonar a Dios? Sí, por el tema de la liberación y la santidad y la sanidad interior, tienen que ellos decirle a Dios, te perdono Dios por todo lo malo que me has hecho. Ah, mire. Estamos refiriéndonos a cuando parte un ser querido, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema económico. Dios permite, entonces eres el culpable. Yo para tener liberación y sanidad interior, yo tengo que perdonar a Dios. Fíjese usted. Oiga, qué importante el tema que estamos tratando. Sigamos viendo este tema. Vamos a un poquito a una música para matizar ahí un tema, aunque sea cortito ahí. Mientras, si alguien quiere llamarnos, yo creo que, mire, ayer tuvimos como 20 llamados, hoy día ninguno, porque la gente está escuchando. Eso es bueno. Y a mí me gusta eso, cuando la gente está escuchando. 225-6509. ya viene el rebaño. Era el cielo que tenía el pasto, pero un día cuando al contar las todas le faltaba una, le faltaba una. Estamos cuidando de las ovejas. ¿Y qué tema más bonito tenemos de fondo? Las 99 de Jorge Lapirisco. Justamente. Y estamos cuidando de la oveja. A ver, buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermano. Los saludo en el amor del Señor. A todos los hermanos que estén escuchando, al pastor que está hablando. Sí. A usted, habla la hermana Nancy Sandoval. Y quiero decirle una cosa, como le decía. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y seguir adelante con la verdad de Jesucristo, con la verdad de Dios. Porque hay muchas cosas que los hermanos no saben. Y gloria a Dios por el pastor que está hablando. Gloria a Dios por usted, que usted lo llevó para que hable. Amén. Porque la verdad no puede ser tapada. Amén. Que Dios le bendiga. Es Dios Todopoderoso. Así es. Y Jesucristo no murió en la cruz. No murió, como dice su palabra, por nada. Así es. Tenemos que defender el Evangelio. Así es. Que Dios le bendiga, hermano Nancy. Gracias por llamar. Bueno, ahí la hermana dando la gloria a Dios, de eso se trata. Sí, la gloria es para Dios. Justamente. Y tenemos ahí entonces el tema, déjeme de fondo ese tema ahí despacito, las 99, dejamos en el aprisco y vamos a ir en socorro de esa que se quiere ir al G12. Así es. Vamos a ir en socorro de aquella que se quiere ir a ser una apóstata. Gloria no, a Dios. Que Dios libre así a nuestros es, hermanos sea, Señor, de ir tras estos movimientos sectarios que lo quieren apartar de la verdad. Amén. Amén. Seguimos con nuestro tema. No va a faltar tiempo, parece. Vamos rápidamente. Usted, que es el que nos trae esta noticia. Síganos hablando. El tema del perdonar a Dios es una abominación y una blasfemia total. Sí. Dice la Biblia que Dios es santo, es un atributo moral de Dios, quiere decir que es puro en forma absoluta. Él no peca, Él no ha hecho mal, Él no debe ser perdonado. ¿Ah? Entonces, digamos, el tema de la quiebra de maldiciones, ya explicamos que es improcedente hablando de un cristiano salvo y convertido y que tiene el Espíritu Santo. Y el tema de la liberación y la sanidad interior ya lo estamos hablando. Y ellos hacen otra cosa además. En esos cuartos oscuros, ellos ingresan, mire, vamos a ver esto, demonios, para entrenar a la gente para la guerra espiritual. Los hacen estar en habitaciones oscuras y sentir esas presencias malignas y les enseñan a reprenderla y a poder, digamos, pelear contra ella. Aquí yo me hago la primera pregunta. ¿Será que los demonios están colaborando con ellos? Es como que si yo tuviera, digamos, que entrenar a alguien en equitación y tengo los caballos y los traigo para montarlo y para usarlo. ¿Será que estas personas tienen demonios ahí como guardados para poder usarlo, para entrenar a la gente con ellos? Bueno, y si los demonios colaboran con ellos, entonces el Señor Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Así Satanás es. No puede estar contra Satanás, no. Sino cómo puede permanecer su reino. Claro. Entonces, lo mismo engaño de la brujería, de la hechicería, que dicen, venga la brujería, la hechicería para poder quitarle el mal. Si usted recurre al mal para librarse del mal, sigue dependiendo del mal. Así por eso es. Que es una liberación falsa. Pero en cambio Jesús dijo, si elijo libertare, seréis verdaderamente libre. Amén, qué hermoso tema tenemos. A saber, son 26 minutos para las 5. Vamos, démosle, hermano. Así es, que sí. Tan importante este sí, tema. Rápidamente. Ellos además en esos reencuentros a los pastores, esto es para pastores, sí. Lo hacen pasar a otra habitación donde les dan un acta y ellos en esa acta, formal y oficialmente, tienen que renunciar a su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí el Señor les va a dar otro. Entonces, para recibir el otro, tienen que renunciar al anterior. Y después llaman a esos pastores para que sean liberados de los demonios que pueden tener dentro. Mire, pastor, puede ser que el pastor ahí que está no tenga ningún demonio, pero cuando él pasa para ser liberado de, él está aceptando que tiene un espíritu inmundo. Y eso en materia espiritual se llama la ley del permiso. Entonces, cuando está ahí, cierto, el pastor que no tiene demonio y dice, pase para ser liberado, bueno, paso, entonces ahí él da derecho legal a Satanás para entrar en su vida. Y en realidad el demonio no sale, sino que queda, permanece. Y la persona ahí expresa un espíritu de error y de confusión. Mire, oiga, síguenos hablando. Sí, claro, por usted supuesto. Es el que trae el adentro, tema. Además, ellos piden anillo, relojes, y todas esas ganancias, digamos, se dividen entre movimiento y el pastor. Hay pastores que llevan miembros de sus iglesias para que también pasen por ese encuentro. cuando la Biblia dice que el pastor defiende la oveja, aquí hay pastores que lamentablemente se las entregan al lobo para que se las coma. Es un tremendo, digamos, problema. Claro, ¿y por qué? Porque el pastor tiene fama, porque en un momento le dice, lo vamos a hacer famoso, usted va a tener mucho prestigio, le vamos a dar grandes ofrendas, mucho dinero. ¿Y por qué, pastor? Y ahora vamos a ir con la guinda de la torta. El movimiento G12 no lo fundó César Castellano. El movimiento G12 viene del Opus Dei. Opus Dei. El Opus Dei. Me suena mucho eso. El Opus Dei es en latín, obra de Dios, que fue fundada por el Monseñor José María Escrivá de Balaguer. O sea, eso viene ligado a la iglesia. Sí, mire, sí, José María Escrivá del Vaticano directamente, y están mezclados los jesuitas en eso también. Que los jesuitas son el ejército del Vaticano para destruir la iglesia protestante. Lo voy a decir con sus palabras. Aquí tenemos nosotros algunos senadores, jesuitas, tenemos de todo. Sí, mire, Opus Dei. Chile es una mezcla de jesuitas, masones y Opus Dei. Y la mayoría están en el gobierno y están en todos los ámbitos principales. Sí, y entre ellos piensan que son enemigos, pero en realidad son distintos tentáculos de un mismo pulpo. La Biblia habla de un gran sistema religioso que controla el mundo. Y ese está en Apocalipsis 17. Cuando la Biblia dice que la gran ramera es la madre de las abominaciones de la tierra, está diciendo ahí que todas las religiones que existen, todos los movimientos, nacen de ella. Y quizás en otra oportunidad vamos a hablar de esa gran ramera. Sí, vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, esto es un dato interesante. El año 1928, José María Escrivá de Balaguer tuvo una depresión y él se retiró a una casa de retiro de los jesuitas en Cataluña, España. Y él, ¿cómo sabemos esto? Porque en su biografía él lo dice. Él lo dice. Él tuvo una experiencia mística. Dice que Jesús bajó del cielo y se encarnó en él. Y fue transportado al momento del Calvario, y dice él que él sintió los mismos dolores que sintió Jesucristo cuando estaba en la cruz. O sea, en el momento él se invistió en el cuerpo físico de Jesús y experimentó la crucifixión como el Señor Jesucristo mismo. Mire qué pretencioso. Claro, y de ahí viene el tema de la flagelación en el Opus Dei. Yeah. Ellos semanalmente, con cierta frecuencia, se azotan, incluso usan una prenda interior que se coloca en las piernas, que la tienen que usar por 2 horas y le produce dolor físico. Ahí ellos creen en la expiación a través del dolor, cuando la Biblia enseña que nosotros ya no tenemos que sufrir más dolores, porque Cristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Ya nosotros no somos partidarios de hacer las mandas o las penitencias o flagelarse, porque si yo tuviera que flagelarme para contribuir a mi propio perdón, el sacrificio de Cristo no es suficiente. En vano sería. Claro, no alcanza, porque además que él ya murió y se dejó hacer pedazo, yo además tengo que flagelarme también. Entonces, no es suficiente. En cambio, el sacrificio de Cristo es suficiente. Es completo. Con todo lo que él ya sufrió, con toda la sangre que él ya derramó, yo ya no tengo que derramar sangre, no tengo que sentir dolor, no tengo que maltratarme el cuerpo. Él sufrió nuestro dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53, y por su llaga fuimos sanados. No es bíblico tener que castigarse. El maltrato físico es del demonio, es del diablo. Así es, pues. Entonces, fíjese, y él, ahí es donde él recibió una revelación. Jesucristo mismo le dijo, como yo estoy en ti, porque Jesús se puso dentro de él, yo me encarné en ti y ahora tú nombrarás a tus 12 como yo hice y nombré mis 12. Eso fue lo que dijo. Sí, y con ellos multiplicaré a mi santa iglesia católica. ¿Se da cuenta? Entonces él llegó de esa experiencia mística que tuvo, llegó de Cataluña a su iglesia, y entonces Jesús le dijo, haré un plan estratégico, una visión única para hacer en que todos los que se han ido de mi santa madre iglesia católica regresen a ella. Entonces él llegó a su iglesia y lo esperaban 13 diáconos, y esto lo confundió a José María, porque él, la revelación, habían hablado de 12 y ahí habían 13, pero cuando él le contó la experiencia a esos 12, a esos 13 diáconos, uno de ellos no estuvo de acuerdo y se fue, y ahí le quedaron los 12. Y entonces ahí comenzó lo que José María Escrivá de Balaguer llamó el gobierno de los 12. ¿Qué es gobierno? Gobierno. Ese es el origen del G12. Es una estrategia del Vaticano para recuperar a los protestantes perdidos y regresarlos a la Iglesia Católica. Desde, cierto, hace unos años atrás ya no se nos llama protestantes, de hecho, no, sino hermanos separados. Nos han buscado de diferentes maneras. Por eso que uno lamenta cuando algunos pastores, algunos obispos quieren hacer alianzas con la Iglesia Católica. Claro. A mí me molesta en sobremanera, porque encuentro que nosotros no tenemos que buscarlos bajo ninguna condición a ellos. No, no hay que tener comunión con ellos ni compartir con ellos en el culto, porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene el creyente con los ídolos? Claro. Y este sistema religioso se caracteriza por el tema de la idolatría, por adorar el metal, la piedra, el yeso, la madera, ¿cierto? Y la Biblia dice, no, dice Salmos, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Y dice, y semejante a ellos son los que los siguen, los adoran. Así que G12 significa gobierno de los 12. Gobierno de los 12. Y de ahí viene estrategia de iglesia crecimiento y a las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos, cuando diseñaron el plan, dijeron, ¿cómo podemos infiltrar la iglesia? Y uno de esos, digamos, sacerdotes que estaban ahí presentes, dijo, hay una forma. Ellos descubrieron, con mucho respeto lo voy a decir, pastor, de que el 82% del pastorado pentecostal es iletrado. Quiere decir que no tiene formación teológica. Ellos vieron en esa ignorancia un caldo de cultivo y dijeron, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Con el poder, con la fama y con el dinero. Mire, ¿eh? Claro, y eso es lo que están buscando mucho hoy día, poder, fama y dinero. Exactamente. Y hay algunos que son refamosos acá en Chile. Claro. Y tienen poder, tienen fama y tienen dinero. Claro. Por nombrar algunos, no vamos a dar nombre, pero la gente, los hermanos en Chile saben darse cuenta cuando ven a estos pastores con poder, con fama y con dinero. Mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado, porque Dios bendice, Dios es dueño de bendecir a los obreros que trabajan en su viña, pero de bendecirlos, no de que sea el motivo de sus ministerios el amor al dinero. Así es. Amén. Adentro de estos encuentros se hace prácticamente un lavado de cerebro. Se practica regresión hipnótica, flagelación espiritual, renuncia al ministerio, ya lo mencioné. Y miren, esta regresión hipnótica, ellos retroceden hasta la época del vientre materno y los hacen perdonar a su madre cuando descubren dentro del útero que su madre no los quería tener. Miren, imagínense. O sea, aparte le causan un trauma a las personas. Desde luego, mire, en la opinión de algunos psicólogos que han examinado este tipo de actos o ritos, ellos opinan de que someter a una persona a un tipo de procedimiento como este sin una asistencia profesional podría causar consecuencias psiquiátricas irreversibles. Incluso suicidios. Imagínense, ellos dicen, por supuesto, ellos dicen además que como Jesús dijo que hay que ser como niños para entrar a los cielos, otra cosa que se hace dentro del encuentro es que le hacen a las personas adultas tenderse en el piso y volver a la edad de la infancia, a decir gugos, gagas y chuparse el dedo. Pastores de 50 años se sientan en las rodillas del líder de grupo y se ponen a llorar y él los besa y los abraza. Como guagua. Exactamente. Y a las hermanas se le entregan muñecas de trapo para que puedan acicalar. Oye, qué terrible. Mire, la hermana Kenny me dice que allá en Suecia también existen todo esto. Que a ella la invitaron, dice, yo nunca fui, gracias al Señor. Gloria a Dios que no fue. Más le vale, hermana Kenny. Amén. A ver, buenas tardes, tenemos un llamado ahí. Aló, buenas tardes, pastor. Buenas tardes. No sabe, como estoy súper nerviosa con lo que estoy escuchando. ¿Con quién hablo? La abuelita de Estivali. Allá, la abuelita con de Estivali. Sí, yo soy Bruni. Hermana Bruni. Sí, sabe que Gina hace como 3-4 meses está participando de eso que está hablando el pastor. Sabe que estoy me he quedado pero plop, porque ella me ha hablado de la célula, ella ha tenido un cambio bueno, sí, gracias a Dios ha tenido un cambio bueno, pero por lo que estoy escuchando, por lo que estoy sabiendo, es terrible, pastor. Hay que tener mucho cuidado. Claro, entonces ahora cuando ella llegue voy a tener que tener cuidado yo también con decirle, porque no le puedo llegar y... No. No, esto no puede ser, no. Investigue ustedes bien dónde ella está yendo. Ajá. Y qué está, con quién se está congregando. Claro, porque se congregan, ¿sabe a dónde? Ahí en la Plaza Viña, en el Hotel Español. Ahí mismo. Hacen las reuniones los días domingos. Ahí es. Ahí se están congregando, me dice el pastor aquí. Así es. Es malo eso. Qué bueno, hermana Bruni, que podamos tener esta información, mire. Ay, sí, pastor, sí, le doy las gracias, le doy muchas gracias, pastor, muchas bendiciones, gracias por abrirnos los ojos y porque podemos así enderezar a nuestros hijos por el camino cristiano verdadero, que es todo, Dios es Jesús, es todo nuestro. Pastor, estoy súper nerviosa, súper nerviosa. Bueno, pero tranquila, nosotros vamos a orar por su hija, sí. Me dijo que se llamaba ella. Gina se llama su hija. Sí, Gina se llama. Vamos a orar por ella. Ella sí, pues iba con su hijo también, chaval. San Patrick, que tiene 10 años. ¿Ya? Él está aquí conmigo ahora y está escuchando. Entonces, qué bueno que él también escuche. Sí. Que eso donde van es malo, que no es bueno. Que no es bueno. Que yo estoy diciendo, sino que ustedes, los pastores, lo están diciendo. Qué bueno, hermana Bruni, que nos llame. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar enfocando muchos temas, gracias al pastor que dispone de su tiempo para estar con nosotros. Sí, gracias. Bendiciones para usted, para el pastor, para todos. Pastor, muchas gracias. Que Dios le bendiga. A usted también. Gracias, pastor, por llamar. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, ahí tenemos, ve, una persona que sí está asistiendo. Y una confirmación de que esto todavía debe a denunciarse. Hay tiempo para que la persona... Claro, porque aunque haya mucha información en internet y los medios sobre esto, aún esta información no ha alcanzado a todo el pueblo. Y como le dice, cierta la palabra, la ignorancia es la causa de la destrucción. Y tenemos que hacer sabedores de las maquinaciones del enemigo al pueblo para que pueda reprenderla, sí, y, cierto, y rechazarla. ¿Qué más podemos seguir diciendo? Porque tenemos ya 15 minutos para las 5 de la tarde. Bueno, ellos se desdoblan, también practican el desdoblamiento. Sacar el alma del cuerpo. De hecho, César Castellano dice, él, que él cuando quiere puede salir del cuerpo y ir a Europa o al país que sea y revisar cómo va el movimiento G12 en el mundo. Mire, la experiencia de salir del cuerpo es una experiencia posible y está en la Escritura, pero solamente es posible que el cristiano lo experimente cuando Dios lo toma. Cuando dice, cierto, la Biblia dice, y me tomó y me llevó en el Espíritu A, pero eso es porque Dios lo hace. Claro. Pero no está en la Biblia escrito de que una persona por su sola voluntad pueda desdoblarse o salir de su cuerpo. No. Y hacer lo que en el satanismo se hace mucho, que se llama viajes astrales. Es como se conoce en el satanismo al desdoblamiento. Oye, tengo otro llamado. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, con Amanda. Pastor, por favor, le voy a pedir una ayuda para... Diga. Una amiga que se operó de la vista. ¿Ya? Está un poquito así. ¿Cómo se llama ella? Se llama Graciela, por favor, pastora. Graciela, ayúdame. Vamos a orar por ella. Hasta luego, gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, estamos matizando entre sus llamadas para que oremos por usted y este tema tan importante, que yo no tenía mucho conocimiento del tema. Debo reconocer que hay muchas cosas que uno no domina. Por eso yo hace... ¿Se acuerdan, hermanos auditores, que hace cosas de unas 2 semanas atrás yo decía, ¿por qué no vienen acá a la radio? ¿Por qué no se ofrecen a venir personas que tienen mucho que entregar? Y doy gracias yo al pastor porque él ha venido, ha dejado este tiempo... yo la otra vez hablaba de ofrendar tiempo, y ofrendar tiempo, del tiempo que Dios nos da, ofrendar tiempo, y eso está haciendo el pastor esta tarde, ofrendando un tiempo de él para poder llevar una palabra a ustedes y para que ustedes estén alerta. Claro, y ay de mí si no anunciar. Sí. Ay de mí. Mire, pastor, rápidamente no da el tiempo. Ellos además, después de cuánto encuentro, porque algunos podrán haber ido al primero e incluso al segundo y dirán, no, todo eso que se dice es falso, yo he ido y no ha pasado. Pero cuando ellos llegan al cuarto encuentro, el reencuentro que se llama, ahí cuando ellos ya conocen la verdad completa. Y a ese momento el lavado del cerebro es tal que ellos ya no pueden salir del movimiento. Porque ya operan ellos un espíritu de error, de engaño. Y además por otra cosa, porque en las sesiones de arrepentimiento, ellos lo hacen escribir sus pecados no confesados en papeles y los entregan al líder. Y el líder no los vota, no los quema, no hace nada con ellos, los registra. Y tenemos el testimonio de hermanos que han estado y nos cuentan de esto. Cuando ellos ya, cierto, el Señor les alumbra para que salgan de ahí, ellos manifiestan que quieren retirarse. No, no puede. Porque si usted se va, nosotros vamos a revelar esto y esto de usted. Que usted engañó a su mujer, que usted engañó a su esposo, que usted abortó a un niño. Y entonces, por el miedo a que se conozca eso, ellos son extorsionados. Y no se retira. Es lo mismo que pasa con el Skull and Bone, que es la secta ocultista más poderosa de Estados Unidos. Lo mismo que pasa con la masonería, etcétera. La entrega del secreto para poder tener controlada y manipular a la persona. Qué terrible, oiga. Exactamente. Y se da cuenta, yo quiero que los hermanos tomen lo que significa tener nuestro programa. Y yo la otra vez decía, ¿por qué hay congregaciones grandes, de grandes cantidades de miembros, que pudieran tener un programa en diferentes radios y no lo tienen? Nosotros somos una congregación pequeña, pero que hemos tomado una responsabilidad grande, mayor, que es tomar el programa para poder informar. Ser más que un programa en que usted va a escuchar una música pentecostal, un tema antiguo o una oración de rodilla. Más que eso, queremos ser un programa que informe, que denuncie, un programa que levante la voz de Cristo, el nombre del Señor, que exaltemos su nombre, que la gloria no sea para nosotros, la gloria sea para Dios. Claro. Así que Dios nos bendiga. Gracias, pastor, porque usted nos ha traído este tema. Y tenemos una cantidad de temas más que por ahí están guardados. Tenemos mucha información que vamos a estar hablando, pero a través de nuestro programa. Exacto. Damos gracias al Señor porque estamos los martes, los miércoles, los jueves, una hora y media, de las 3:30 hasta las 5 de la tarde estamos acá. Y a fin de mes tenemos un programa de 2 horas. Así bien. Que vamos a estar en contacto. Ah, por supuesto. Si alguien necesita información, ¿cómo se llama el ministerio? ¿Cómo lo pueden ver en internet a usted? Ministerio Despertad. Despertad. Despertad con D final. Ahí usted búsquelo en internet, Ministerio sí. Despertad, sí. El pastor Cristian Luis Arévalo Meinar, a su servicio y disposición. Cristian Luis Arévalo Meinar. Así es. Pastor misionero, evangelista de la Iglesia Bíblica Cristiana. Así es. Investigador, conferencista, fundador y presidente del Ministerio Despertad. Para la gloria del Señor. Así que damos gracias al Señor por esta tarde. Tenemos otro llamado. A ver, mire cómo hemos ido matizando. Estamos grabando esta... Así es. Estamos grabando lo que estamos hablando. Así que, hermana Bruni, si usted necesita que le demos una copia de esto para que lo escuche su hija, encantado. Así es. Usted llámenos después, llámenos mañana. Mañana no tenemos programa, pero... Llámenos, lo que termine el programa y nos dice, pastor, yo necesito una copia y la próxima semana se lo podemos tener. A ver, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién estamos ahí? Sí. Hermano David, David Mena. Hermano David Mena. Estaba escuchando el programa, excelente programa, porque ahí está abriendo los ojos al pueblo evangélico. Gloria a Dios. Y... me doy cuenta que es real esa, yo había escuchado eso del movimiento G12, pero creía que era raro, pero ahora me doy cuenta que es completamente satánico. Así es. Así. Todo y lo más terrible de todo es que se está viendo eso en la iglesia, hay radios que están difundiendo eso del G12, hay grupos, el otro día escuché que había un grupo musical pseudo cristiano que se llamaba G12, que lo estaban poniendo ahí en una radio. Sí, a ver, vamos a porque la información. Hay que es una nueva información. ¿Cómo a ver dónde escuchó y qué escuchó usted? Claro que hay un grupo que estaban poniendo música cristiana. ¿Sí? Y pusieron, dijeron, y ahora vamos con el grupo de Colombia y un grupo así como famoso, como se podría decir. ¿Ya? Y dijeron el grupo G12. G12. Oh, joder, yo dije, aquí hay algo raro. Mire, incluso, como le digo, hay iglesias que están tomando ese movimiento en célula, el G12, y se está viendo aquí mismo en Valparaíso ese movimiento. Así que le agradezco tanto al Señor Jesucristo que tenga al pastor ahí con usted, Pastor Isaac, que estén abriéndole los ojos al pueblo evangélico, porque uno corre el dial, la radio AM, sí. y se va a escuchar ya que están hablando de prosperidad, de todo eso. Que no es de Dios, pastor. Sí, así es. Bueno, que el Señor le bendiga, hermano David. Gracias, y gracias por el programa, pastor, está pero excelente. Gracias por llamarnos. Bueno, que Dios le bendiga. Mire, a partir de lo que él dice, de hecho, a José María Escribar de Balaguer, con el tiempo se lo conoció y se le llamó apóstol de la prosperidad. Mire, fíjese usted. Escribar de Balaguer. Sí, mire, cuando a él le preguntaron 5 meses antes de morir en 1975, que entre paréntesis murió en un manicomio, ya. Para que sepa usted, y negando la existencia de Cristo, porque él decía que él era Jesucristo. Claro. ¿Ya? Dijo él que el pacto de silencio que se hacía era para despertar la curiosidad, y además, bueno, ahí se mandó un carril, podemos decir, dijo más de lo que debía. Dijo, estamos haciendo un super ejército para infiltrarse en las iglesias herejes y para atraer a los hermanos separados a la Santa Madre Iglesia Católica. Y agregó, si no regresan, al menos les confundiremos. Ah, qué terrible. ¿Cómo está? Oiga, Escribá de Balaguer se llama. José María Escribá de Balaguer, que fue nombrado santo ahora por la Iglesia Católica. Aparte de... San José María Escribá. Y el movimiento Pudey en Chile es muy poderoso. Y imagínense que en el mundo hay solamente 2 estatuas de José María Escribá de Balaguer. Hay una que está en España y la otra está aquí en Santiago de Chile. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a decir algo así para que usted esté tranquilo, que todos estos temas los vamos a estar teniendo y los vamos a estar en lo posible grabando. Así es. Para entregarle a los hermanos alguna copia, pero siempre y cuando usted le dé un buen uso y la necesite, no para tenerla ahí guardada en el cajón, no. Claro. Así que, a ver, buenas tardes, ya nos buenas ha quedado... Buenas tardes, pastor, soy sí. yo, la hermana Beni. Hermana Beni, Dios está le bendiga. Muy lindo, precioso, muy el programa. Que el Señor bendiga al pastor que está ahí. Amén. Muchas gracias. Mire, muchas cosas estaban saliendo de verdad, pastor. Pero yo a lo mejor me quedo a la antigua porque yo me quedo con el Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Sí. Vestido por toda la armadura de Dios para que nadie os engañe, dice, porque no tenemos lucha contra sangre. O sea, ahí ustedes lean ¿sí? el 6 del sí. 10, que es muy conocido. Sí. Yo me quedo con eso y me quedo con eso porque el Señor a uno le da esa fuerza. Porque así es. No podemos estar ni frío ni caliente porque el Señor nos va a vomitar. Que Dios le bendiga, hermano Beni. Amén, pastor. Bendiciones. Vamos a aprender mucho con el pastor. Amén. El pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Sobre lo que está diciendo usted, hermana, que el Señor le bendiga. Es cierto, hay que ponerse toda la armadura de Dios. Pero no todos los cristianos se colocan toda la armadura. La armadura tiene 7 piezas. A unas son protecciones y a otras son armas. Y dice la Biblia, habla de la espada, pero hay cristianos que no usan la espada. Claro. Tienen el escudo, tienen el casco, pero tienen la espada porque le dice usted, no me gusta leer la Biblia. Oye, qué es bueno. Que... oiga, pastor. ¿Puedes decirte tomar toda? Toda la armadura. Exacto. Vamos a hablar un día de ese tema. Algunos dicen, no, yo tengo puro casco nomás. Creen que con el casco van a estar leyendo. Claro. La Biblia, no, si prefiero comprarme un plasma. Yo le digo a los hermanos, no se compre plasma, cómprese una Biblia. No se compre el auto si no tiene Biblia. Cómprese primero la Biblia. Claro, porque si usted conoce la Escritura, entonces usted no va a ser como dice la Biblia. El mismo Efesio que cita la hermana, como un niño fluctuante que va por doquiera, por todo viento de doctrina. Cuando usted conoce la verdad, usted ve claramente el engaño. Pero tenemos gente que no lee la Escritura, que no estudia la Biblia. Tenemos pastores que se oponen a eso. Porque si ven que un hermano de la iglesia empieza a saber un poco más, le da la envidia, le da el celo. Y dicen, no, hablan de los teólogos. ¿Pero por qué no hablan de lo? Bueno, es cierto que a veces infecta de orgullo el conocimiento a alguna persona. Hay que pedir al Señor que los libre, que nos dé la humildad. Pero también hablen de la envidia de los que no saben. Claro. Y hay que dejar que los ministerios funcionen en la iglesia. A mí me pasa que a veces los hermanos me llaman para preguntarme a mí. Yo les digo, ¿y usted se congrega? Sí. Pregúntelo a su pastor. No, ¿qué le voy a preguntar a mi pastor? O sea, mi pastor no me va a responder. Claro. Le digo, pero yo tampoco le voy a responder, le digo yo, porque tampoco lo sé todo. Claro. Porque sabemos. Yo tampoco. Estamos escudriñando la Escritura y estamos aprendiendo cosas nuevas como esta. Que Dios le bendiga, pastor. Yo veo que ya tenemos 3 minutos para las 5 de la tarde. Hemos prácticamente ocupado una hora para este tema. Y bien ocupada, un tiempo bien aprovechado. Así es. Estaremos, cuando usted pueda, estaremos hablando de las organizaciones diversas, estaremos hablando de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando con el Very Chip. Ah, claro. Vamos a estar hablando de tanta cosa. Así de lo que es. Está pasando con el movimiento del Islam. La secta en general. Bueno, vamos a estar hablando de sectas, vamos a estar hablando de muchas cosas. Y damos gracias al Señor. Y usted, ore por nosotros. Gracias. A contar de hoy, tiene otra labor más de orar por el pastor Cristian Arévalo. Ore por él. Así es. Para que el Señor le siga dando gracia. Él siga investigando y siga entregándonos todo este conocimiento que va a ser de bendición. Si para una persona, ya tenemos una persona que necesita esta ayuda, la hermana Bruni, su familia. Vamos a ir dando término a nuestro programa y vamos a estar pidiendo la bendición del Señor, para que nos bendiga, nos acompañe. Nosotros hoy día tenemos reunión en nuestra iglesia en Villa Alemana a las 7:30, les esperamos. También hay reunión a las 7:30 acá en Eloy Alfaro 417, donde está nuestro obispo Rubén Navarro y el pastor Isaac Navarro y la pastora Viviana en Villa Alemana. También estamos, no se olvide, los lunes y los viernes desde las 6:30 estamos en Nueva Aurora, Paradero 7, en la sede vecinal para de 2-7, lunes y viernes desde las 6:30 de la tarde. ¿Quién dice que alguno de estos días no vaya a estar ahí el pastor Cristian predicándonos un mensaje a los hermanos del local que tenemos en Nueva Aurora? Así con que le invitamos, si algún día nos puede llevar. Sería bonito que nos predicara sobre la armadura. Ah, sí. Nos llevara ese tema. Claro, sí. Una prédica sobre la armadura. Es muy lindo. A los hermanos que están ahí. Para, con todo gusto. Así que vaya preparando ese tema. Amén. Y algún día lo podemos tener ahí en Nueva Aurora, en nuestro local. De acuerdo a su tiempo también. Amén, amén. Vamos a ir despidiendo ya con la bendición final y esperamos que Dios le bendiga siempre en el aire, siempre a través de Radio Colo Colo 1340M, su programa Tiempo de Esperanza. Pedimos la bendición. Gracias, Padre, por esta bendición que tenemos Oramos por los enfermos, creemos que usted hace misericordia, que usted se lleva las dolencias y que usted bendice nuestras vidas. Bendiga al Pastor Cristian, bendíganos a los que estamos involucrados, Señor, en defensa, Señor, de su palabra y del Evangelio, llevando noticias, Señor, advirtiendo, porque también es nuestra labor. Su bendición nos acompañe, se lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Hasta aquí por hoy, Tiempo de Esperanza. Una producción del Ministerio Evangelístico Las Buenas Noticias. Dirección y conducción del pastor presbítero Isaac Navarro Román. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga.